Diablo mami, después que me puse pa' ti, me sacaste el pie. Pero tanto, DJ Evo. Te brindé mi confianza, mi amor, yo te di todo. Y te fuiste la casa, me dejaste por otro. No sé qué voy a hacer, me voy a enloquecer. Por la culpa de tu engaño, que nunca lo esperé. Oh, yeah. Te fuiste, me dejaste, yeah. Pero no voy a buscarte a rescate. No, no, a un hombre bueno dejaste, por cifra de banco cero me dejaste. Pero cuando esos cuartos se gasten, ¿quién vas a besarte, abrazarte? Como yo te traté, nadie vas a tratarte. Que el mal de amores te mate, mala, como yo no lo haya. Diles a él que te lleva a la playa, que te haga el amor como yo te lo hice. Me lo encuentro difícil, mala, como yo no lo haya. Diles a él que te lleva a la playa, que te haga el amor como yo te lo hice. Me lo encuentro difícil. Te brindé mi confianza, mi amor, yo te di todo. Y te fuiste de la casa, me dejaste por otro. No sé qué voy a hacer, me voy a enloquecer. Por la culpa de tu engaño, que nunca lo esperé. Te brindé mi confianza, mi amor, yo te di todo. Y te fuiste de la casa, me dejaste por otro. No sé qué voy a hacer, me voy a enloquecer. Por la culpa de tu engaño, que nunca lo esperé. Vas a llorar como la Magdalena, y yo no te voy a coger pena. Vete con el que te embuena, mientras yo mami me busco una más buena. Tú creías que me iba a romper, y es verdad, lo primero lloré. Pero el tiempo pasó, te reemplacé, y mírate ahora, tú quieres volver. No, no, no, no, no vuelva no, que ya tu lugar, el otro lo ocupó. Y el tiempo es nosotros, ya ya pasó, el amor que tenía, ya ya murió. No, no, no, no, no vuelva no, que ya tu lugar, el otro lo ocupó. Y el tiempo es nosotros, ya ya pasó, el amor que tenía. Ya ya murió. Te brindé mi confianza, mi amor, yo te di todo. Y te fuiste de la casa, me dejaste por otro. No sé qué voy a hacer, me voy a enloquecer. Por la culpa de tu engaño, que nunca lo esperé. Te brindé mi confianza, mi amor, yo te di todo.